Estamos con Miguel Piñeros, él es el coordinador de los Juegos Veredales, precisamente del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha, quien nos va a hablar acerca de este evento, profe, que como usted lo mencionaba, pues reúne a la población pues de estas veredas, exactamente de los dos corregimientos de Soacha, y que culminará el próximo domingo 11 de diciembre. Entonces yo le doy la bienvenida a don Miguel Piñeros, ¿cómo se encuentra? Sí, muy buenos días, muy amables. Muchas gracias por ustedes transmitir y reproducir los eventos deportivos que realiza el instituto a nivel general. Don Miguel, yo quisiera que nos comentara hace exactamente cuánto pues se lleva realizando esta versión de los Juegos Veredales acá dentro del municipio. Tengo entendido que hace más o menos 15 años se vienen realizando estos juegos a nivel municipal, en los cuales año tras año se ha venido mejorando en cuanto a la parte técnica, la parte deportiva y en la parte organizativa, incluyendo mejoramiento en la parte de premiación para todos los participantes de los Juegos Veredales del municipio. Sí, don Miguel. Y bueno, dentro pues de este año 2016, ¿exactamente qué día se empezó? En este año empezamos el día 27, el domingo 27. La primera fecha que fue en el Charquito, la segunda fecha la hicimos el domingo pasado 4 de diciembre en la vereda Primavera, y la próxima fecha es este domingo 11 de diciembre en la vereda Alto del Cabra. Allí vamos a concurrir y a concluir con la premiación y la clausura de los juegos, de donde se van a premiar los primeros 4 lugares. La premiación es en efectivo para todos los participantes que ocupen el primer o cuarto lugar. Se tendrán sus medallas para el primer lugar. Y habrá una algo adicional, que es una competencia atlética que se va a llevar a cabo ese día alrededor de las 10 de la mañana para impulsar y para darle un poquito más de cobertura a los deportes individuales de esos juegos. Sí, don Miguel, recuérdeme, por favor, cuáles son los deportes que se han venido disputando en estos Juegos Veredales, en las dos versiones anteriores, y cómo ha sido la participación, qué tanta gente de pronto se ha involucrado justamente en la convocatoria que se hizo desde el Instituto de Deportes. Mire, los juegos Veredales contemplan una disciplinas deportivas prácticamente tradicionales, como son fútbol de salón, masculino, fútbol de salón femenino, el tejo, que es muy apetecido a nivel rural, mini tejo igualmente, y también tenemos la especialidad de rana, para en la que se juega en la categoría mixta, en donde participan hombres y mujeres. Estos son los juegos prácticamente autóctonos y tradicionales que se vienen desarrollando en el marco de los Juegos Veredales Municipales. Esto lo hemos hecho prácticamente durante todo el tiempo que se han venido realizando los Juegos. La participación a nivel municipal es de 11 veredas y cuenta con una participación de alrededor de unos 480-500 deportistas en todas las disciplinas deportivas. El Instituto de Recreación y Deporte, con el patrocinio de la Alcaldía Municipal y en cabeza de el alcalde Eliezer González, igual que el director del instituto, Raúl Pico, vienen apoyando e incrementando año tras año el presupuesto para la realización de estos juegos, puesto que allí contamos con el transporte para todas las veredas que participan, el traslado de los deportistas a cada una de las veredas sedes, y todo, con todos los gastos pagos, los participantes no tienen que asumir ningún costo, y la premiación es excelente, alrededor de unos 22 millones de pesos en efectivo para los participantes que vienen, las personas que vienen participando en estos juegos. 22 millones en efectivo, muy bien, eso es platica, también hay que incentivar a los deportistas. Este fin de semana, entonces, en Alto del Cabra, cerramos ya estos Juegos Veredales versión 2016, ¿no, don Miguel? Sí, señores, este domingo, Dios mediante, la vereda Alto del Cabra, se reúnen todas las veredas participantes y los equipos clasificados para realizar la final en todos los deportes que vienen interviniendo. Y afortunadamente pues estamos a la espera de confirmar la participación de nuestro alcalde Eliezer González, y contamos con la presencia del señor director y el subdirector deportivo del instituto, así como todo el personal el personal que labora en la parte técnica, en la circunstancia deportiva, nos van a acompañar para hacer el cierre de esta jornada, una jornada más de los Juegos Veredales del municipio. Sí, ¿a partir de qué horas se van a desarrollar estas justas este domingo? Miren, nosotros estamos recogiendo todo el personal de las veredas en los buses a partir de las 6 de la mañana. Nos concentramos alrededor de las 8 o 9 de la mañana y la clausura se lleva a cabo alrededor de las 4 de la tarde cuando ya terminen todas las competencias y podamos retornar todos con los habitantes de las veredas a sus destinos de origen para llevar a feliz término los juegos. Sí, oiga, don Miguel, ¿cómo nos ha ido de lluvia estos dos domingos anteriores? ¿La lluvia sí se ha portado bien? Pues gracias a Dios, nuestro Padre Celestial ha estado de parte de nosotros porque la verdad no hemos sufrido por ese inconveniente. El domingo fue un día espectacular, muy soleado, y pudimos disfrutar de un día deportivo y un día de campo excelente. Todos los participantes estuvieron bien atendidos y estuvieron contentos con la participación. Y gracias a Dios, y esperamos que este domingo también podamos contar con un buen día, que no nos vaya a llover. Sabemos que allá hace bastante frío, pero lo importante es que no vayamos a tener lluvia. Sí, señor, hay que hacer deporte para que no sintamos frío. Pues don Miguel, lo felicitamos de verdad aquí desde Periodismo Público Radio por esa labor. A mí me consta todo lo que usted ha hecho por el deporte, al frente también de la organización de estos Juegos Veredales. Muy bien, la gente muy contenta, y ojalá pues que este domingo allí en Alto del Cabra pues sea como ese cierre de oro, ¿no?, que uno requiere después de tanto esfuerzo. Felicitaciones al Instituto por los Juegos Veredales y muchos éxitos, don Miguel. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amable por su gentil invitación, y los esperamos para que nos colaboren y nos acompañen ese día.